Hola, te damos la bienvenida a este clip informativo sobre derechos humanos. Dispongámonos a escuchar atenta y conscientemente. Los derechos humanos expresan las condiciones mínimas para la vida digna de todas y todos. Al ser universales, deberían ser garantizados en todo el mundo, pero en el caso de nuestro país, acceder a los derechos humanos ha sido una lucha histórica. Como colombianas y colombianos, las dinámicas del conflicto armado han permeado nuestra vida cotidiana hasta tal punto que no hay garantías para el goce efectivo de los derechos humanos. No es gratuito que escuchemos diariamente sobre estigmatizaciones, amenazas y muertes de líderes y lideresas en muchos lugares del país. Entonces, ¿por qué es importante defender los derechos humanos? Porque estos trazan el camino hacia la vida digna y son el fruto de luchas de defensores y activistas que desde distintos enfoques, lugares e intereses trabajan constantemente poniendo en riesgo su vida para que todas y todos podamos vivir en plenitud. La defensa de los derechos humanos es un escenario en construcción que debemos proteger, honrando la memoria y la labor de las personas que han trabajado por conseguir estas victorias. Esta es una producción del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en coordinación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y con financiamiento de la Agencia Vasca para la Cooperación Internacional.